una canción de Jessico, el actual corte. Sí, me pareció muy bonito. Y el disco, Jessico, me parece un disco muy bonito. Lo rescata. Sí, creo que es uno de los discos del año.